Hoy miércoles 26 de agosto de 2015, La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña hoy nuestro querido Rigoberto Varela. Gracias, Rigo, por estar aquí acompañándonos hoy y abriendo la ventana a esta servidora Enza García, con muchos besos, apapachos, así grandotes, aparetaditos y meneaditos, aplausos, bendiciones, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en este mundo para todas y todos ustedes. Abrimos con la agrupación Pacto de Gracia y este tema, Soy Venezuela. Vamos, somos Venezuela, un país que echa pa'lante, un país que ha sido bendecido con muchas cosas y que sabe asumir y enfrentar con la frente bien en alto las dificultades. Así que arrancamos la mañana de hoy con un montón de informaciones que comentarles, ¿no? Bueno, la primera fue, las primeras están relacionadas con el programa del día de ayer en contacto con Maduro, donde, bueno, el presidente Nicolás Maduro dio una serie de anuncios importantes, también hizo una serie de comentarios bien muy a tono con la situación que estamos viviendo ahora con el cierre de la frontera y lo que es la campaña internacional desde medios colombianos. También estamos hablando desde medios colombianos y estamos hablando de periodistas venezolanos que trabajan para esos medios tirándole a su propio país. Porque una cosa es ser crítico. Una cosa es la posición de Juan Carlos Tanus, por ejemplo, de Colombianos en Venezuela, que es una persona que tiene toda una vida aquí, que seguramente tiene hijos aquí en Venezuela, probablemente ya tenga nietos aquí en Venezuela, ¿no? Dependiendo de lo temprano que se hayan casado sus hijos, ¿no? Probablemente tenga nietos aquí en Venezuela. Este es el país que le ha dado hogar, es el país donde ha construido su vida, es el país donde tiene hijos y se siente ya parte de ese país. Se siente ya parte de nosotros, independientemente de que hay una parte de su corazoncito que está vinculada con sus recuerdos de infancia, con sus padres, con sus raíces, ¿no? Y eso es algo normal, como las personas que, por ejemplo, son de los Andes y viven aquí en Caracas, se sienten caraqueños y suben caraqueños, pero hay un pedacito de su corazón que está allá en los Andes porque es donde están sus raíces. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Una cosa es un Juan Carlos Tanus, que es objetivo, que dice, señores, estos son los guisos que hay en la frontera. En la frontera, en Cúcuta, hay alimentos para 9 meses. Así funcionan las casas de cambio. Esto que está haciendo mi país de origen está mal. Y otra cosa muy diferente es lo que hace una Idania Chirinos comparando a Nicolás Maduro con Hitler, comparando la señal que se coloca en una vivienda para demolerla porque era una casa de citas, porque era un centro de esclavitud sexual de menores de edad, donde se ven, donde se mostraron al mundo las fotos de los cambuches. Que vengan a decir que eso eran las señales que colocaban en las puertas de las casas para atacar, para señalar las casas de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en el régimen nazi. En todo caso, saquemos a colación, hace poquito, ¿vale?, hace un año, cómo durante las guarimbas marcaban con la palabra sapo o la palabra S las casas de chavistas en zonas clase media. Y que todavía, cuando voy por mi casa, me da dolor ver el kiosquito del zapatero con la palabra sapo escrita. Del zapatero de la cuadra. Es que es impresionante cómo la derecha utiliza el mecanismo de proyección, es un mecanismo psicoanalítico, que es el proyectar en el otro nuestro lado oscuro, nuestros propios defectos. Cómo lo que hacen ellos lo proyectan en nosotros. No tiene nombre que periodistas venezolanos se estén prestando para mentir, para difamar y para tirarle a su patria. No tiene nombre que haya venezolanos. Que haya venezolanos que defiendan a los bachaqueros, que defiendan a los paramilitares. Como vi en el Facebook a una persona que había aceptado como amiga recientemente, que había estudiado conmigo en la universidad, ahí hace años, tiempo sin saber de ella, hay mensajes muy espirituales y muy lindos, hasta que escribió, esto va a ser un país gobernado por sucios comunistas, a esta pobre gente le derribarán sus casitas, y colocaba una de las fotos de la frontera. parece que esta persona no hace cola, parece que esta persona le encanta el bachaquerismo y es fanática de Dollar Today. Qué vergüenza que haya patriotas, o sea, que hayan compatriotas que defiendan este tipo de prácticas. Y no estamos hablando de desinformación, porque de repente el pueblo colombiano, la persona que te vive en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, está desinformado, no sabe qué es lo que está pasando aquí en Venezuela, igual que la persona que esté en Madrid, o esté en Buenos Aires, o esté en Montevideo. Señores, pero una persona que vive aquí en Venezuela, una persona que vive en la frontera y ve todos los días cómo los bachaqueros arrasan con todo, una persona que vive aquí en Venezuela y padecemos como casi todos los días nos suben los precios de los productos porque están basados en una estafa llamada Dollar Today, impulsada por una mafia colombo-venezolana y amparada por el gobierno de Bogotá, por el gobierno de Colombia, a través del decreto 8. Es que a nosotros no nos pueden caer a coba, nosotros padecemos el bachaqueo, nosotros padecemos el contrabando, padecemos el paramilitarismo. Entonces, de verdad, a mí me cuesta mucho trabajo entender que haya venezolanos que vivan aquí en Venezuela y que estén confundidos pensando, ay, pobrecita, esta pobre gente, que gente pobre que le están tumbando su casita. No. E insisto, aquí no se está deportando personas que tengan su residencia. Si usted tiene su residencia, usted no tiene nada que perder. A usted se le respetan sus derechos como residente. A la gente que están deportando es gente que está aquí con carácter de ilegalidad. Que de paso, muchos de ellos están cometiendo delitos en suelo venezolano. Entonces, una de dos, o los metemos presos aquí, o se van librecitos y tranquilitos a su país, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer, porque vamos a estar claros, porque está el sentimiento patrio, hay una campaña de desinformación terrible dentro de lo que es Colombia, bueno, un país donde se ocultan los falsos positivos, se ocultan las fosas comunes, que esas son informaciones que salen para afuera, pero para adentro está como que bien velada. Pues Venezuela, informó el presidente Nicolás Maduro, que llevará las verdades a Colombia. Hay una reunión en Cartagena. Espero que ustedes, Colombia, tengan la suficiente capacidad para escuchar verdades muy duras que llevamos a esa mesa de conversación. Yo orienté a la comisión de decir todas las verdades. No nos vamos a ir por las ramas, advirtió ayer el presidente Nicolás Maduro a propósito del encuentro entre las cancilleres de Venezuela y Colombia previsto para el día de hoy. Durante la edición número 37 de su programa En Contacto con Maduro, lamentó que hace un año se reunieron. Elías Jaue era canciller en Cartagena y no se cumplió nada de lo acordado. Desde el Salón Venezuela, el Círculo Militar en Fuerte Tiuna, resaltó que la referida reunión tiene como objetivo fundamental avanzar en la construcción de una frontera que beneficie a ambos países. Agregó que el encuentro entre las delegaciones permitirá crear un nuevo plan de liberación y protección de la zona fronteriza. Una frontera libre de criminales, delitos, protege al pueblo de la ofensiva del ataque del capitalismo paramilitar saqueador de la derecha colombiana. Indicó que aspira a que el gobierno colombiano también se ponga en sintonía de la lucha contra la economía criminal. No vamos a aceptar que estén atacando nuestra economía, nuestra moneda, así vulgarmente. Maduro dijo que a la reunión llevamos exigencias muy firmes, porque esto debe curarse de raíz. Una nueva frontera necesitamos de trabajo, de respeto, de prosperidad, de paz. Añadió que se presentarán pruebas de las incursiones paramilitares colombianas en Venezuela. Comentó que llamará al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y le enviará a un comisionado especial para que le lleve las pruebas. El presidente Nicolás Maduro, de que el presidente Santos no sabe nada de eso. Asimismo, se comprometió con el pueblo que vive la frontera colombo-venezolana a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias, pero pido apoyo y la firmeza de ustedes. Recordó que hace un año creó una comisión en todo el país para dar un choque al contrabando, pero que desde Colombia la burguesía solo apoya a los contrabandistas. Y cuando los combate el presidente Nicolás Maduro, dicen que es anticolombiano. Pero eso no lo es. Lo que sí es antiparaco, y es lo que somos la mayoría de nosotros. Somos antiparacos, antiterroristas, antiuribistas, anticapitalistas y antioligárquicos. También el presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones que su homólogo colombiano de su homólogo colombiano en las que pide que sean respetados los derechos de los deportados a la frontera. Maduro se preguntó quién le falta el respeto a los colombianos, al tiempo que reflexionó sobre los motivos del éxodo de los neogranadinos hacia tierras venezolanas. Más de 800.000 colombianos en los últimos años han venido desde Colombia, se residencian en Petare en el 23 de enero, buscando refugio de la violencia, de la guerra, del desempleo, aseguró. Y hay algo que hay que tener claro. Ayer, la canciller Delcy Rodríguez se reunió con la representante de ACNUR aquí en Venezuela. Recordemos que ACNUR es la oficina, la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados. Nosotros tenemos una ley, que somos uno de los pocos países que tiene una ley para refugiados. Y una de las cosas que tiene el Estado venezolano es que le garantiza sus derechos a la gente que tiene estatus de refugiado, porque ya va, no es que tú te vienes de Colombia y dices, ay, yo soy refugiado, no. Para tener estatus internacional de refugiado, tienes que pedir ese estatus aquí en el país, se hace un estudio, es avalado por ACNUR y tienes el estado de refugiados. Pues ACNUR señala que el tratamiento de nuestro país con los refugiados colombianos es impecable, ¿ok? Bueno, en horas de la noche de este lunes, la canciller Rodríguez sostuvo encuentro con la representante de ACNUR, Mónica, aquí en Venezuela, Mónica Sandri, con el objetivo de abordar el tema del cierre temporal de la frontera con la República de Colombia. Este encuentro se realizó en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana. La canciller también conversó sobre el estado de excepción que fue aplicado por el presidente Nicolás Maduro, que tiene como propósito garantizar los derechos humanos de los venezolanos. Se ratificó el compromiso de Venezuela al respeto absoluto de los refugiados. Al mismo tiempo, se estableció las coordinaciones pertinentes para las acciones conjuntas, de tal manera que cualquier actividad que vaya a desplegar ACNUR va a ser en coordinación primeramente con la Cancillería. Por su parte, Mónica Sandri resaltó la extraordinaria labor que mantiene Venezuela, ya que muestra al mundo su compromiso y respeto a la institucionalidad internacional en materia de los derechos de los refugiados. Esto, de verdad, estas declaraciones de la representante de ACNUR en Venezuela son para que salgan en cadena nacional, que se publiquen en todos los periódicos del mundo, para que no estén hablando pendejadas. Así de sencillo. ACNUR reconoce el trato impecable que tiene nuestro país con los refugiados colombianos y con su tratamiento. Pero eso sí, una cosa son los refugiados registrados por las Naciones Unidas que entraron en el país con ese estatus, y otra cosa muy diferente es el bachaquero que ahora venga a decir, ah, no, es que yo soy refugiado porque soy un desplazado de la guerra, cuando trabaja con los que en realidad acabaron con poblaciones enteras, botaron a los campesinos de sus tierras y han instalado en el norte de Santander un modus vivendi donde no hay empleo, no hay escuelas, no hay salud, no hay educación, sino que todo el mundo se tiene que dedicar a actividades delictivas si quiere sobrevivir allí. Y por eso entonces tenemos, por un lado, a desplazamientos de personas que quieren hacer su vida decente, pero que irse a Bogotá, irse a otras zonas de Colombia, les sale mucho más costoso que irse a Venezuela, donde hay un sistema socialista que les garantiza una mejor calidad de vida. Para uno se viene con esa idea de trabajar y de incorporarse a nuestra sociedad. Y otros vienen con la idea de ir y venir para guisar y para instalar su modus vivendi delictivo aquí en nuestro país. Y tomaron todo el estado Táchira desde hace tiempo, desde los tiempos del comandante Chávez, y qué lástima que el comandante Chávez en su momento, bueno, era otro momento histórico. No se estaba viviendo tan, lo que estamos viviendo ahora de esa forma tan fuerte, pero este tipo de medidas se debió haber tomado hace mucho. Porque desde hace por lo menos 10 años se le viene alertando al gobierno venezolano la presencia de paramilitares colombianos. Desde hace muchos años se viene alertando sobre la instalación de células paramilitares en Petare. Desde hace mucho tiempo se viene denunciando que en la frontera grupos irregulares, grupos paramilitares, cobran vacunas, secuestran y asesinan en los estados fronterizos. Entonces, bueno, es tiempo de tomar medidas y podemos decir que la mayoría, la mayor parte del pueblo venezolano, el 90% del pueblo venezolano, apoya estas acciones que está tomando el gobierno bolivariano, más allá de si eres chavista o eres opositor, porque aquí el venezolano es un pueblo de paz. Somos un pueblo de paz y repudiamos el paramilitarismo, repudiamos el contrabando, repudiamos el bachaquerismo. Lo repudiamos. Venga de donde venga. Entonces, a tomar medidas y a castigar fuertemente también a los venezolanos y venezolanas implicados en este tipo de delitos, porque también hay venezolanos metidos en esta mafia. Cuando hablemos de esto, hablemos de la mafia colombo-venezolana, porque los hay de lado y lado. Y también hay funcionarios que son cómplices, porque esto ocurre en nuestras fronteras, porque hay complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la policía, y eso debemos decirlo. Y no puede ser que estuviera funcionando desde hace ya un buen tiempo un prostíbulo de las características del que desmantelaron, que lograron hasta construirle habitaciones subterráneas y que las autoridades no supieran nada. Les recomiendo una película argentina que se llama La Guayaba. La pasaron en el Festival de Cine del año pasado aquí en Caracas. Es una película argentina que trata sobre la trata de blancas, ¿no? El tema es la trata de blancas, cómo mediante engaños agarran niñas menores de edad en la zona de la Amazonía, Amazonía argentina. Les dicen que las van a llevar a una gran ciudad a trabajar como empleadas domésticas y en realidad las llevan, les quitan el pasaporte y las ponen a trabajar en casas de cita. Las explotan, las tienen secuestradas, encerradas en habitaciones. En esta película era una habitación, en el caso de lo que ocurría aquí en la frontera, en huecos debajo de la tierra. Y lo que es más triste es que hay una parte que se plantea que ¿por qué? Porque era un pueblo pequeño, un pueblo fronterizo precisamente. Y cuando la muchacha que estaba secuestrada allí le pedía ayuda a los clientes, todos los clientes se negaban. ¿Por qué? Porque muchos de esos clientes eran policías. Policías fronterizos, guardias fronterizos, que utilizaban los servicios de esas esclavas sexuales y de paso cobraban una coima para hacerse la vista gorda. Si eso pasa en la frontera de Argentina, eso pasa en las fronteras de casi todos nuestros países. Y la frontera colombo-venezolana no es la excepción. Entonces, oye, vale, todo este tiempo funcionando esto y no se habían dado cuenta las autoridades. ¿No sería que había complicidad por parte de los que cobraban, funcionarios venezolanos que cobraban la coima y de paso aprovechaban los servicios de estas niñas entre 12 y 16 años? Son cosas para llamar a la reflexión. Hay todo un entramado mafioso. Y tenemos un modus vivendi delictivo instalado en el norte de Santander que se ha traspasado a Venezuela con la complicidad y la anuencia de funcionarios que prefieren vender la patria y la seguridad del país a cambio de unos cuantos billetes sucios. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bueno, ya se acerca el momento de hacer la pausa. Antes, pues vamos, el presidente Nicolás Maduro propuso la creación del movimiento bolivariano de colombianos radicados en el país, orientado a la defensa de la paz y la cultura productiva. Bueno, ya está el grupo Colombianos en Venezuela. Vamos a tratar de que sea un grupo mucho más grande, porque hay una comunidad colombiana que está integrada a nuestro país, que ya tiene hijos venezolanos, que ya tiene nietos venezolanos, que aquí han asentado sus raíces. Y son dignos, son personas dignas, que les duele lo que están haciendo compatriotas que están llegando en los últimos años, ¿no? Dice también el presidente, bueno, durante este programa se estableció un contacto televisivo con el jefe único de seguridad en la zona de excepción en la frontera colombo-venezolana, el general Carlos Martínez, quien informó que un total de 285 toneladas de alimentos desviadas para el contrabando se incautaron en el Táchira tras 6 días de cierre fronterizo. También se informó que disminuyeron notablemente los índices delictivos en la zona y que de paso, caramba, están abastecidos los centros de expendio de alimentos y ya no hay colas. Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un rapero cubano que está radicado aquí en Venezuela. Se llama Secou y para que lo escuchen mañana, porque el día de hoy se va a presentar junto con el rapero Fly Sinatra en el Teatro Bolívar a las 7 de la noche dentro del ciclo de conciertos Son Ara. La entrada, 50 bolivaritos. Vamos con Secou y el tema, Edén. Puedo ver el llanto en tus ojos, la lluvia, el viento y el lodo. Todos olvidamos que somos uno más dentro de todo. Tesoro, tu piel me da vida, presiona la industria asesina, contamina, extermina. Tierra, energía, eres el templo, siento la herida, lo siento violento, humano, mano de tiempo dentro. Alimento adentro, deja secuela, sabor artificial, abuela sin tema, mejor natural, orgánico, mágico, vegetal, vital, medicina, raíz puede curarte, como un bebé de usted me alimenté, frijoles, proteína, vitamina C, pediré por el maíz, por el té, aguacate, tomate, agua que no falte. No somos más que la selva, no somos más que la fauna, no somos más que el agua, somos parte de la tierra. Puedo ver el llanto en tus ojos, la lluvia, el viento y el lodo. Todos olvidamos que somos uno más dentro de todo. Tesoro, tu piel me da vida, prisiona la industria asesina, contamina, extermina. Retosan, flores reposan, goza la rosa, abejas la rozan, hermosa fauna, milagrosa, destrozan, acosan, billetes la cosa, si pare esto que pare, no privatice lo que la tierra pare, dale que vale, planeta verde vale, metales invade, huellas traumales, ancestrales, plantas medicinales, peyota y ayahuasca, espirituales, rituales, cannabis, cubensis de aquí, así, meditación, visión con en mí. Corporación, destrucción, generación, salvación, iluminación, armonía en la tierra mía. Bo, bo, bo, bo, bo, bo. Dice que no somos más que la selva, no somos más que la fauna, no somos más que el agua, somos parte de la tierra. Puedo ver el llanto en tus ojos, la lluvia, el viento y el lodo. Todos olvidamos que somos uno más dentro de todo. Tesoro, tu piel me da vida, prisiona la industria asesina, contamina, extermina. Que a lo lejos va marcando mi retorno. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.lventanaabierta.com.

hacia Diosdado Cabello para terminarlo de empichacar, ¿no? Con estas acusaciones que hace la prensa, alguna prensa venezolana, mejor dicho, de narcotraficante a Diosdado Cabello, ¿no? Es terrible, ahí está el video de Pérez Venta diciendo, sí, nos estaban ofreciendo $500,000 para asesinar a la hija de Diosdado Cabello. Es terrible, terrible, y lo decimos. Colombia está en la situación en la que está. Uribe llegó al poder gracias a que el Estado colombiano le abrió las puertas a los paracos y al cartel de Cali dentro del gobierno con el fin de exterminar a Pablo Escobar Gaviria. Si nosotros dejamos que la derecha llegue al poder, nos convertiremos en otra Colombia. Señores, tendremos un Álvaro Uribe que le dará toda la legitimidad y le entregará el país a estas bandas de paramilitares, de sicarios y de delincuencia organizada. Así que pensemos en función de las elecciones de este 6 de diciembre y pensemos lo que se está jugando, lo que nos estamos jugando en este momento histórico. ¿Nos queremos convertir en una Colombia? Neoliberalismo ultranza, cero planes sociales, cero vivienda, cero salud, cero todo esto. Precios liberados y bandas delictivas. La delincuencia organizada gobernando el país. Oye, un venezolano patriota, esto no lo desea. Pensémoslo bien. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás, Francis? Hola, Francis, ¿cómo te ha ido? Oye, haciéndome eco de lo que estás planteando, ¿no? Mira, de verdad da asco ver que han convertido la derecha, la política en parapolítica. Sí. Ya basta. La parapolítica llegó a la derecha venezolana, señores. Mira, ¿tú sabes lo que es con un ser, una niña que tiene ángel, que lo que transmite es ternura? Que lo que con esto lo que hizo fue movernos la fibra de madre, porque ahora Danielita se convirtió en la hija común de todas las madres. No puede ser que una cosa como esa, a la Andrea Glenn, porque es una cosa, eso no merece llamarse mujer, por favor. Mira, eso es muestra de un resentimiento, de envidia, de todas las cosas malas. Aquí la derecha, ha aflorado lo peor de un ser humano. Entonces hago un llamado a todas las madres, a todas las que de verdad somos mujer, porque mujer no es llevar un bloomer, saberlo llevar. Hago un llamado a todas las madres que cerremos fila en torno a la familia Cabello, porque Daniela es la hija del pueblo. Hoy es Daniela, mañana es la hija de cualquiera de nosotros. De verdad, mira, discúlpame, pero es que estoy molesta, dolida y asqueada. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Un beso grande para ti, Francis. ¿Tenemos otra llamada, Rigo? Perfecto. Continuamos entonces aquí, leemos algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos escribe Rafael Sánchez, cierre total de las fronteras. Dice, nos cuelga aquí Johan Moreno, algo que dice, multarán a quien dé empleo a venezolanos en La Guajira, Colombo, La Patilla, y que dijo Juan Manuel Santos, bueno, no sé, yo tendría que leer bien esto, ¿no? Dice Ernesto Winkel, Johan, camaradas, todos debemos pedir un cierre temporal de las fronteras con Colombia. Puede hacerse por habilitante o referéndum. Dice Javier Olivero, vieron cómo Donald Trump sacó a patadas de una rueda de prensa al noviecito de Chiquinquirá Delgado, que dirá la CIP. Ah, bueno. Dice José Ramón Amáis, de dársele un plan de estos asesinatos y llevar al país a una invasión o guerra civil, quedará un país libre para ellos. La revolución garantiza la paz y la evolución del país, no al paramilitarismo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú cómo estás, mi Bueno, amor? Vale, bien. Mira, ¿qué te digo? Bueno, yo siempre te lo vengo a decir. Yo no confío para nada en la derecha, nada. Uh-huh. Ni un tantito así, como decía el Che Guevara. Sí, del mismo pozo. El Freddy Guevara, yo di las declaraciones como que si nada. Ellos no les importó la muerte, sea de donde sea, de partido de la muerte de esta señora, como la destrozaron. Ellos no les importó para nada, que era de ellos. Uh-huh. Digámoslo así, pues, coloquialmente, que era de ellos. yo tengo una cuñada que ella a través de un primo conoce, conoce a la hija de la señora. Esa muchacha está en un estado de nervio grande. ¿Por qué? Porque ella confía todo en esos muchachos, los que asesinaron, los que estaban metidos pues, en el asesinato de su mamá, ella los conocía. Uh-huh. Y esa muchacha está en nervio grande y viendo tantas noticias de su mamá y su mamá, ella es única hija. Es un estado de nervio grande, una depresión que esa niña tiene. Claro, porque ella es conocida por ese mismo medio. Entonces ella pensará, bueno, si lo hicieron a mi mamá más rápido, me lo hacen a mí. Porque ahora ni mi mamá tengo. Entonces, sí. Esas cosas hay que pensarlas, sea de donde sea, ensa. Y esto de Daniela, esto es terrible. Esta gente, entonces tienen el video, a ellos no les importa nada, nada. Ellos no están pendientes, ellos de lo que pensaban de estabilizar el país completamente, que siguieran metiendo paramilitares, que ya los hay aquí bastante, paramilitares, los asesinatos, y tú lo vayas hablando de la delincuencia, A mí me dicen muchachos, ay señores, que delincuencia, mire, tú estás empezando a vivir, tú no sabes lo que es la Cuarta República, que yo la viví completica, que no había nada, nada, porque yo fui maestra rural, lo que había era agua y no había luz. No había luz. ¿Y qué comíamos a maestra? Éramos una maestra, un día pasta con diablita, un día pasta con atún, un día pasta con diablito. Y ya el jueves el pan estaba como para tocar una puerta y lo remojábamos con café. Esa era la Venezuela bella, bonita. Ahora no, porque en cualquier parte hay un núcleo para estudiar dentro del país. Sí se está pasando trabajo, como no piensa, porque en muchos sitios no llega los alimentos. Por ejemplo, esa amiga que yo tengo, que sus padres son desocupados, ahí el alcalde no hace nada. Nada, porque incluso hasta las plantas que generan la luz no se las coloca, hay una sola. La muchacha me dice que, y ella le lleva de aquí a su mamá la comida, porque no hay, hay sitios que los alcaldes no trabajan en esa. Y muchos, desgraciadamente, de la revolución, y no hacen nada, es pura pantalla. Entonces, la situación del país es bastante crítica. Pero yo pienso y siento que con esta medida, que fue muy buena, que tomó el presidente, y la debe alargar más, cuanto más, mejor. Así lo critiqué, y Santos quiere el esparpajo de decir que el presidente ya cometió, no, él en sacarse la cejita y pintarse el cabello, se le va a quemar. Y él no sé, a él no le importa un bledo que sus habitantes pasen trabajo ni necesidad, él importa vivir bien. Él es oligarca, él no le interesa. Y que se venga para acá, todo su miasma para acá. Todo el bachiquero, todos los paramilitares. Y entonces, ese bueno que pasan en cadena, las cobachas que tenían ahí. Que sí, eran vale, bien, terrible, eso fue horrible. Ajá, o sea, y a mí me dio una indignación ver a venezolanos defendiendo eso, diciendo, ay, pobrecitos, les están tumbando sus casitas, no, por favor. No, nosotros no podemos permitir nada de estas cosas. Cuando venimos aquí, tenemos el gobierno, todos los colombianos metidos aquí, haciendo y deshaciendo. No, nosotros tenemos que preservar la paz de nuestro país y para adelante con el presidente. Y que se las alargue lo más que pueda, hasta que se hagan... ¿Tú viste las personas como están tan contentas en Táchira? Sí, vale. ¿Ah? Vives de todo, la situación era terrible y lo es todavía en muchas partes. No, entonces no podemos permitir eso. Y esta gente de derecha, chicas, que no declaran, yo no los veo decir nada, para ellos mejor. Eso era un plan que tenía María Corina, le di mi todo junto con el sinvergüenza de Uribe, para que no haya elecciones. Ellos no quieren elecciones, ellos lo que quieren sacar al presidente Nicolás, eso es todo. Ellos no quieren nada de eso, a ellos no les importa si asesinan ni nada, porque la María Corina y todo eso tienen sus hijos afuera. Ya no importa si asesinan a los de aquí. Eso de Daniela es terrible. Terrible. ¿Te imaginas cómo está Diosdado? No. Eso es preocupante. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Bueno, de hecho, también están amenazadas las hijas de Vilma Mora, y Vilma Mora anunció que, bueno, que la sacó del estado Táchira, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no? Lo que ocurre con Daniela Cabello, esto no debería sorprendernos. Recordemos que durante las guarimbas hubo un muchacho que escribió en el Twitter que quería matar a Daniela Cabello o que había que matar a Daniela Cabello. Es más, decía, daba datos de dónde vivía ella. Y eso se denunció. Creo que Diosdado Cabello denunció a este muchacho, lo demandó. Y al final, y esas fotos circularon las redes. Ese muchacho se encontró con Daniela Cabello, le pidió perdón públicamente y se dieron la mano. Si eso salió por parte de este muchacho, ponte que haya sido boconería. Pero es que dentro de la derecha ya había un sentimiento, o hay un sentimiento, en contra de Diosdado Cabello. Y mira, lamentablemente muchas veces los hijos pagan. Los hijos pagan la gloria o el repudio, dependiendo de la percepción que algunas personas tengan de sus padres. Es lamentable que esto ocurra. Daniela Cabello es una muchacha muy joven, es una muchacha que está empezando a vivir. Tuvo la nobleza de perdonar y darle la mano a alguien que estaba siendo llamado a asesinarla el año pasado. Y fíjense ustedes cómo dentro de esa comunidad todavía los planes para asesinarla persistían. Pero ustedes creen que, ay, bueno, vamos a matar a Daniela Cabello porque sí. Ay, porque es la hija de Diosdado, yo odio a Diosdado. No, esto forma parte de un plan muy bien estructurado. Recordemos una olla que montó el Nacional junto con la Patilla de unas presuntas investigaciones a Diosdado Cabello en los Estados Unidos por narcotráfico. Si a Daniela Cabello la matan de una forma terrible, que ni Dios lo quiera, Dios le dé larga vida a Daniela, ese crimen se le añade, esto es una vendetta de los narcotraficantes. La mandó a matar el narcotráfico. Por ejemplo, ¿acaso a Pablo Escobar Gaviria, cuando entró en guerra con el cartel de Cali, no le colocaron una bomba en la planta baja de su edificio donde salieron heridos su esposa y sus hijos? Pueden hacer lo mismo, un atentado contra Daniela, matan a Daniela. Ahí está, Diosdado es un capo de la droga. Y entonces, ¿qué pasa si los gringos dicen que, o se ponen a decir, o se meten la matriz de opinión que este es un narcoestado? Pueden justificar una invasión tipo Panamá o más bases militares en los alrededores de Venezuela para una eventual invasión. O sea, esto no es matar a Daniela porque ahí me cae mal su papá. Es matar a Daniela es porque forma parte de un plan. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Elsa García. Buenos días, amigo Varela. Valera. Usuaria y usuaria, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Realmente lamentable. Sí. Muy lamentable. Y más lamentable es que habemos venezolanos que todavía estemos apoyando toda esta cantidad de situaciones. Que en verdad lo que hacen es poner al país de una manera que mucha gente no está entendiendo. Mucha gente no, se confunde uno muy rápido. Yo quiero, el comentario que quiero hacer hoy es parte de lo que ayer se habló, tú mismo lo dijiste, sobre lo que es la gasolina en Colombia. En Colombia hay una empresa, todo el mundo la conoce, que se llama Ecopetrol, que es lo que es PDVSA aquí en Venezuela. Ecopetrol, lo que ellos anteriormente explotaban, ¿verdad? Todo, y lo que explotan ahora, por supuesto, todo lo venden al exterior. La generalidad es que muy poco de lo que ellos pueden refinar lo consumen en Colombia y se apoyan sobre la frontera venezolana para que la gasolina, en este caso, ¿verdad?, la venezolana, pueda venderse allí. Tú misma dijiste ayer, y es verdad, que se pagan 400 o 450 pesos por cada galón de gasolina que los pipineros le venden allá internamente como un impuesto. Señores, si ustedes se ponen a ver, si ustedes se ponen a calcular, están pagando 10.50 céntimos de peso o centavos de un peso de impuesto por cada litro de gasolina. Y un litro de gasolina en Colombia te lo venden en 70 bolívares. ¿Qué es lo que se hace? Por supuesto, si hay complicidad de un lado y complicidad del otro, es legalizar el contrabando de extracción aquí y el contrabando allá para que se venda. Mucha de esa gasolina posteriormente se utiliza en el parque colombiano y otras la tratan de exportar o la exportan. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Que ahora hay cola porque van dos o tres días o cuatro días que no se vende, o sea, que no pasa la gasolina. Entonces ahora hay colas allá y escuché unas declaraciones, por ejemplo, de César Gaviria ayer, donde dice que no es un problema entre Maduro y Santos, que es un problema en contra del pueblo. Fíjese la ambigüedad, en contra del pueblo. ¿De dónde es César Gaviria? César Gaviria es expresidente de Colombia y fue secretario general de la OEA. Estuvo aquí después del golpe, en aquella mesa que se hizo para resolver no sé qué cantidad de problemas, y él era parte de la parte que estaba contra el presidente Chávez. ¿En contra de qué pueblo está hablando César Gaviria? En contra del pueblo de Colombia, dice él. ¿Quiénes son los que estamos aportando? Todos los venezolanos, porque a todos nos están quitando un pedacito de lo que es nuestro, porque ni siquiera es vendido. Si Colombia quiere gasolina, el precio, eso lo dijeron los señores de Arabia Saudita, un litro de gasolina en el mercado internacional cuesta 40 centavos de un dólar. O sea, si tú catapultas esa idea que tienen ellos o ese precio que tienen ellos con lo que quiere PDVSA, que es 1.70, la mitad de 6.30 es más o menos eso. Entonces cuesta eso, Colombia. Si tú quieres gasolina, págala al precio internacional. Claro. Y si la quieres vender a un dólar o a dos dólares, te la pones. Nosotros lo que podemos hacer es ponerte un CIF, puerto colombiano. Tú no las pagas y nosotros te la enviamos. Y Venezuela ahora, con la mesa que se está haciendo hoy allá en Barranquilla o en Cartagena, donde no debe por ningún motivo los productos subsidiados de tratar de intercambiarlos. Esos son necesarios para nosotros. Y si se quiere intercambiar ese tipo de productos, decirle a los señores de La Polar, a Cargill y a los demás, produce más, pero con dólares tuyos, no con dólares de la nación, por favor. Eso es la oportunidad que tenemos para enderezar lo que está pasando dentro de nuestra frontera. Y si es de cerrarla toda, no cerrarla, controlarla. No hay ninguna frontera en ninguna parte del mundo abierta. Todas son controladas. Y si queremos controlar la nuestra, por ahí tienen que estar los tiros. Los precios internacionales prevalecen en todas las fronteras internacionales, porque son de un lado y del otro lado. Bien, Fernando. Hasta mañana, mi reina. Bueno, hasta mañana. Mira, hay algo antes de ir a la pausa que es bueno saber de César Gaviria. César Gaviria fue el que le entregó Colombia a los Estados Unidos. César Gaviria fue el que metió al gobierno, dentro del gobierno colombiano, al cartel de Cali, porque los tipos instalaron las oficinas dentro de los edificios gubernamentales, al cartel de Cali y a las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque primero ya los gobiernos colombianos tenían una postura entreguista hacia el gobierno de los Estados Unidos con el cuento de la lucha contra el narcotráfico. De hecho, firmaron un decreto que permitía la extradición de colombianos que fueran reclamados por los Estados Unidos, violando cualquier tipo de derechos del pueblo colombiano. A eso se alzó el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar Gaviria, diciendo que eso era una violación a los derechos del pueblo colombiano, que si se cometía algún delito tenían el derecho de ser juzgados dentro de la misma Colombia. Como no le hicieron caso, entonces le declara la guerra al Estado colombiano y empieza toda una guerra de bombas, ¿no? Terrorismo urbano por parte de los cárteles de la droga. Se dividen los cárteles de la droga, entran en pugna el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y el Estado colombiano se alía con el cartel de Cali y los paramilitares para darle caza a Pablo Escobar Gaviria. Lo cazan, lo matan, que yo he visto a César Gaviria incluso celebrando la muerte de un ser humano, independientemente de lo monstruoso que fuera, en televisión. Lo cazan, lo matan, ¿y qué pasa? Primero entra la DEA, entra el ejército estadounidense, montan las bases militares en Colombia, en primer lugar. En segundo lugar, el cartel de Cali y las Autodefensas Unidas de Colombia entran dentro de lo que es el gobierno colombiano. Y por último, para poner la guinda de la torta, uno de los capos del narcotráfico llega presidente, que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, este señor, César Gaviria, no tiene ningún tipo de moral para andar criticando nada cuando es uno de los artífices. Quizás no era su intención en ese momento, pero él es un gran responsable y uno de los artífices del desastre que es Colombia actualmente. Son las 11:04. Vamos a hacer una pausa. Vamos con Fly Sinatra y Enciclopedia. Recordemos que Fly Sinatra estará esta noche en el concierto del ciclo Sonara en el Teatro Bolívar. El tema se llama El Tigre y la Rata. Ya venimos. Reconocerás la fuerza del silencio.

la ciudad de Kingston, en Jamaica, y es uno de los textos creadores, fundadores de lo que es la ideología y lo que será el planteamiento político de nuestro libertador Simón Bolívar. Se trata sin duda de uno de los escritos más importantes de nuestro libertador y por tanto pues es momento para rendir honores a el pensamiento de nuestro libertador. En uno de los episodios más difíciles de su vida, estaba en Jamaica, pues en la pobreza, había ya sido abandonado por muchos de sus compañeros de armas, ya no es ese gran general libertador de Venezuela, sino que es un hombre en el exilio solo que lucha para seguir manteniendo vivo en todo el continente americano la lucha por la independencia. En ese sentido, la Carta de Jamaica es uno de los textos que hace mejor honor a lo que es el trabajo del libertador como pensador, como analista. Ahí recoge algunas de las tesis más importantes pensaba él se estaban dando en la lucha de independencia en ese momento, y también algunas de las proyecciones que él prevé se van a realizar en el futuro de América, precisamente a partir de 1815, de ahí que a raíz de esas proyecciones que hace la Carta de Jamaica sea considerada la carta profética del libertador. Entonces estamos acá pues compartiendo con la comunidad, compartiendo con los habitantes petareños de uno de los episodios más interesantes en la vida de Bolívar y de uno de sus escritos más fundamentales, ello para llevar conciencia, para llevar identidad por parte de las instituciones del Estado a todos los habitantes de nuestro país. Esto es un foro que ya hemos estado realizando en otros sectores como el barrio 70 de El Valle, lo hemos realizado en La Guaira y ahora pues la oportunidad es para Petare. Así que estaremos conmemorando nuevamente otro actividad para los 200 años de la Carta de Jamaica. Eran palabras del investigador Félix Ojeda, quien nos ofrecía detalles sobre este foro itinerante Carta de Jamaica en el siglo XXI, que se estará desarrollando en los espacios de paz de Petare. Estos conversatorios se realizarán en el marco del bicentenario de los que algunos historiadores consideran la Carta Profética del Libertador. Le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano a estar pendiente de estas actividades que se estarán llevando a cabo hasta el 6 de septiembre, cuando se cumplen 200 años de esta epístola. A la ciudad, 96.3 FM, reportó para ustedes Elda Briceño. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas el concierto de Fly Sinatra y Secou. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que aparece. tales mentes. Se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas. No sé qué por justicia te toque la última bala. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Hace 17 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Yuri Buenaventura con el tema La Última Bala. Este tema sirve como tema, o sea, este tema musical, sirve como tema a una, en realidad pudiéramos decir que, porque es larga, más larga de lo que es una serie tradicional, sirve como tema para una telenovela que hizo la televisora colombiana Caracol, llamada Pablo Escobar, el patrón del mal. Es algo que creo que lo he mencionado varias veces y lo vuelvo a mencionar aquí. Esta no es una narconovela, ¿no? O sea, de hecho, yo era una de las que me negaba a ver, me decía, no, es una narconovela. Y varias personas, con bastante buen criterio, me la recomendaron. Me dijeron, no es una narconovela, tienes que verla, ¿no? Y es un documento histórico con una producción de primera, una actuación de primera. Y es todo un documento histórico de lo que fue la vida y lo que fue la sociedad, cómo surgió la sociedad colombiana actual, ¿no? Está, de hecho, el guión es de Camilo Cano. Camilo Cano es uno de los hijos de Guillermo Cano, quien fuera el director del diario El Espectador, que fue el que empezó a denunciar el surgimiento del narcotráfico, fue el que empezó a denunciar a Pablo Escobar, fue el que empezó a decir que Pablo Escobar, que lo habían elegido diputado, venía del narcotráfico y fue asesinado, ¿no? Guillermo Cano fue uno de los tantos asesinados por Pablo Escobar Gaviria, igual que Luis Carlos Galán, igual que los candidatos de la Unión Patriótica, aunque bueno, no, los candidatos de la Unión Patriótica no los mandó a matar Pablo Escobar, él decía que él reconocía a sus muertos, los mandaron a matar los paracos. El guión fue escrito por él, es una versión libre de varios libros históricos que han tratado el tema de Escobar y es sumamente, y es una serie bastante cruda, por cierto, no tiene escenas de sexo ni morbo, pero es bastante cruda porque muestra no solamente cómo funcionaba el negocio del contrabando, que por ahí empezó Pablo Escobar, sino cómo surge el negocio del narcotráfico, cómo era que lo enviaba, pero también cómo el narcotráfico fue salpicando todas las esferas de la sociedad colombiana e incluso de las relaciones internacionales, cómo surge el movimiento paramilitar, cómo el narcotráfico va penetrando las guerrillas. De verdad que es tremendo documento y vale la pena también destacar el papel de Luis Carlos Galán. Es un personaje de allá de la historia colombiana bien interesante de conocer. Él hablaba de adecentar al país, tenía un liderazgo bastante fuerte y andaba siempre con camisa roja y sin maquinaria electoral. Al principio de los 90 se convirtió en el futuro presidente de Colombia, si Pablo Escobar no lo hubiera mandado a matar, recorriendo el país en un jeep, municipio por municipio, sin propaganda electoral. ¿A quién les recuerda eso? De verdad que sería interesante, sin caer en los prejuicios, sería interesante que el pueblo venezolano pudiera ver este material, porque nos ayudaría a entender qué es lo que pasa al lado y nos daría fuerzas para evitar que lo que pase al lado se mude a nuestro país. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Muy bien, muy bien. Hermanita, parece ser de que falta de conciencia o de activar la memoria. No me recuerdo, tú lo has de saber también, que cuando fue presidente Uribe, y antes de ser presidente era un inmugre de Pablo Escobar Gaviria. Y yo me recuerdo que Pablo Escobar le dijo al presidente de turno, cuando estaba en la buena, que no lo estaban solicitando para matarlo, que él sí le daban oportunidad de pagar la deuda de Colombia. Sí, él lo dijo. Y fíjate otra cosa, este provocador de oficio que se presentó aquí en la frontera, cuando estaban el presidente de allí, resulta ser de que él fue, si mal no me recuerdo, el que dijo que la gasolina que ingresara a Colombia, Cúcuta, o por los lados de la frontera, los alcaldes tenían que nacionalizarla. Y eso sí, y eso siempre ha sido así. Entonces resulta ser de que ellos nunca han querido dejar de reventar la taparita. Bueno, la gran tibiera que tienen ahora es que se está perdiendo 1 millón de gasolina diario que pasa por allí, por la frontera. Entonces los alcaldes lo que están es chillando, y el presidente de Colombia, que fue el ministro de la defensa de Uribe. Entonces no es extrañarse que los dos sigan en la misma santería, porque son uño y mugre. Entonces, mira, lo que da sentimiento aquí es que hay una estación de radio aquí que en realidad está contra el Estado, que le tumbaron a tiro la antena que la tenía en el Morro San Juan. Y esa antena se vino abajo, y tú estabas ya a referirme a esto de qué emisora estoy hablando, donde un programista todos los días, y se enseña a la persona de cómo satanizar, chica, a que la persona le tenga envidia, sino a querer que las personas se maten uno con otro, chicos, porque se satanizan ellos mismos. Y yo les digo, amigos, ese tipo de programa no hay que dejarlo de escuchar, hay que escucharlo para que no se nos olvide nunca de quiénes son los que quieren tener el poder. Los que quieren tener el poder son los que están atentando hasta con la vida de los lados. Porque ahora sí, nuestro presidente y nuestra gente van a tener que esconder sus hijos. No, esto es lo último, hermano, esto es lo último. Aquí vamos a tener que ponernos bien y fajarnos, porque en diciembre es cuando tenemos que molerlo y hacerlo polvo. Buenos días. Buenos días, Pedro. Gracias por tu participación. Bueno, vamos a revisar mensajes que nos han llegado, y nos dice Beatriz Arevalo: hola, ENSA, y el premio al nefasto personaje fue la Secretaría de la OEA. Esto tiene que ver con César Gaviria. O sea, es de verdad que es importante revisar cuál fue la actuación, porque el presidente de Colombia, para el momento en que asesinan a Pablo Escobar Gaviria y se instala la era del narcoparagobierno en Colombia, el que era presidente era precisamente César Gaviria. E insisto, César Gaviria fue, y eso se ve no solamente en varios libros que leí a raíz de ver la serie, sino lo refleja muy bien la serie, cómo se le abre la puerta al cartel de Cali y a los grupos, a los hermanos Castaño, dentro del gobierno de Colombia. Y ahí se instalaron. ¿Y a quién colocaron de presidente al final, con el paso de los años? Nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia en la era de Pablo Escobar y le dio los permisos ilegales a un montón de pistas de aterrizaje de donde salían los avioncitos cargados de cocaína hacia los Estados Unidos. No es casual, señores. Todo esto no es casual y César Gaviria es un gran responsable de eso. Ok, pacificó el país. Mató a Pablo Escobar y se acabaron las bombitas. Pero las bombitas no se acabaron por la acción de César Gaviria, sino porque el mismo Pablo Escobar se terminó poniendo el cuchillo en el cuello al entrar en guerra con el cartel de Cali y con los hermanos Castaño. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás? La señora Daisy acá en el Valle. ¿Cómo te ha ido, Daisy? Bueno, vamos a decirte que vi un poquito cansado, porque ayer estuve en el Bicentenario. Ah, imagínate. Se puede imaginar. Bueno, y salí un poquito temprano. Por lo ay, menos, qué bueno. Más que por lo menos. Sí, por lo menos. Salí a las 12:30 del día, pero me fui bien temprano también. Pero qué va, Enza, ya a la hora que me fui me quedé impresionada, ya no había nada, ya la gente estaba ahí desde las 4 o 3 de la mañana. Fue impresionante de verdad. No sé cómo van a seguir controlando la situación, pero ay, estamos asustados de verdad con esto que está sucediendo. ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, Enza, de verdad, estaba viendo anoche lo de Sulda Conducta. Bueno, he estado todos estos días siguiendo desde que cerraron la frontera. Yo me acuerdo, Enza, que una vez te lo comenté, hice el comentario en el radio, que yo te dije, no eres xenofobia lo que yo tengo en contra de los colombianos. No, es verdad, hay muchos colombianos que están aquí en Venezuela hace muchos años y trabajan y son serios. Pero lamentablemente, yo te lo dije a ti, yo nunca he creído ni creo en esa amistad de Santo con Nicolás Maduro, de verdad. Yo siento que ese tipo en cualquier momento, y mira lo que está haciendo, ahora viene y dice las babosadas que dijo ayer, a mí me parece que es un descarado, un caretabla, porque lamentablemente Colombia como gobierno nos están saqueando, porque lo que nos están es saqueando, Enza, económicamente con la comida, es decir, la alimentación, económicamente con el dinero, se están llevando todos los billetes de 100, de 50, creo que te lo comenté también en estos días que me hicieron un comentario por ahí unos colombianos que venían de allá. El problema de la gasolina, la salud. Aquí en Venezuela, te hice el comentario también, mucho, demasiado colombiano, Enza, y a veces tienen hasta más beneficio que ni nosotros mismos. Entonces, ¿cómo esta gente va a decir que nosotros tenemos xenofobia en contra de los colombianos? Que porque los tratamos mal, por favor, mal los están tratando ellos, que haciendo que se vengan para acá, quitándoles sus tierras, amenazándolos, y por eso es que esa gente viene hacia acá, la gente más pobre, ¿eh? Entonces, es lamentable lo que vamos a decir, lo que dijo Nicolás, y es verdad, pero esos son problemas de ellos, nosotros no podemos resolver los problemas a ellos, nosotros tenemos bastantes problemas aquí y tenemos que resolverlos. Entonces él cierra una embajada, él cierra una frontera y dicen que es malo. ¿Cómo va a ser malo? Vale, no, tiene que defender a su país, que somos nosotros, tiene que defendernos a nosotros de todo lo que nos están pasando. Eso nunca había pasado esto aquí en Venezuela, ¿ah? Y es una situación bien difícil para Nicolás, de verdad que es bien difícil. Y nosotros como venezolanos y como patriotas y como camaradas, nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que apoyarlo, aunque hay mucha gente que dice que no, ese hombre no sirve. Bueno, lamentablemente son gente que no se pone en el zapato de él y no están viendo la situación del país y de la forma que nos están atacando, Enza. Nos están atacando con la cuestión del desequivo y ahora con este hombre que ahora viene con esta babosada. Bueno, Enza, un comentario y gracias. Bueno, gracias a ti, querida Daisy. Son las 11:28 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos directamente al corte, Rigo. César Rengifo nació en Caracas el 14 de mayo de 1915. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas y en Chile, Técnica y Enseñanza de las Artes Plásticas y Artes Aplicadas. En 1938 fue a México, donde se aplicó al estudio de la pintura mural en la Academia de San Carlos y Escuela La Esmeralda, donde, influenciado por Diego Rivera, aprendió a transmitir su crítica, protesta y deseo de reivindicación social a través de la pintura. Además de pintor, Rengifo fue dramaturgo, poeta, periodista y promotor cultural. En su gestión como director de cultura de la Universidad de los Andes, fundó

que queríamos, pam, una buena idea, pam, pam. Mi gente viviendo en el pam, ay, mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los pam, pam? ¿Cuándo se irán, pam? ¿Cuándo acabará el pam, pam? Que se vaya el pam, que se acabe el pam. ¿Será que van a parar estos pam pam? ¿A dónde va a llegar el mundo si nos van pam pam? ¿A dónde van pam nuestras ilusiones? ¿Cuándo se las llevaron esos pam pam? ¿Y a dónde va la alegría pam si se llevaron el amor? Los que decidieron un día irse a pam. Buena idea, bam, bam. Mi gente viviendo en el bam. Ay, mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los bam, bam? ¿Cuándo se irán, bam? ¿Cuándo acabará el bam, bam? Que se vaya el bam. Que se acabe el bam, bam. ¿Cuándo se irán, bam? ¿Cuándo acabará el bam, bam? Se vaya el bam, que se acabe el bam, bam. Ay, no. Ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Doctor Crápula y BAM, ¿no? Un tema dedicado precisamente a los paramilitares, ¿no? Son las 11:38 minutos, tenemos a nuestro invitado de la mañana de hoy. Bueno, se le presentó un problema con el tráfico, la idea era estar una hora con él para sacarle el jugo, ¿no? Pero bueno, pero por el tráfico, por lo menos nos da chance para esta media hora, que es el politólogo Walter Ortiz. Bienvenido, Walter, a la ventana. Y estamos, bueno, la idea es tratar el tema, perdón, del cierre de la frontera con Colombia, ¿no? Claro, gracias, Genza. Y buenos días, bueno, disculpas por la tardanza. Bueno, son cosas que suceden. Seguro en otra oportunidad profundizaremos. Bueno, mira, este es un tema interesante. Interesante porque realmente era un clamor empezar. Sí. Es como cuando tú empiezas a hacer una investigación, oye, ¿de dónde viene esto que está sucediendo? ¿De dónde, qué sostiene una guerra económica que, yo por ahí escribí un artículo para el diario Vea, donde hablaba de una guerra sin rostro a la economía nacional? Si nosotros recordamos todo lo que fue el sabotaje, el paro petrolero, eso tenía rostro visible, hasta sí, hacían señor. Parte de guerra, aplaudían por la pérdida de una refinería, aplaudían porque escondían la gasolina, porque escondían los productos para la gente. Ahora esta guerra no tenía rostro. Y en el camino, el gobierno nacional de las investigaciones encuentra, bueno, toda una estructura que está desangrando la economía nacional. La está desangrando. ¿Producto de qué? De dos factores fundamentales. Primero, de que en este país, con todos los problemas que puedan haber, con todos los errores que podamos cometer, con todo lo que la gente pueda decir, hay una fuerte estructura de protección social para el pueblo venezolano. Eso no sucede del lado de Colombia. Todo lo contrario. Del lado de Colombia, la educación, la salud, seguridad social, la vivienda, todo está privatizado. Todo está privatizado. Y lamentablemente eso generó una desatención absoluta. Esa desatención del gobierno colombiano del lado de su frontera generó una migración que no es una migración para venir a construir aquí. Ojo, nosotros tenemos 6 millones de hermanos colombianos en este país, incluso muchos de ellos son naturalizados porque llevan añales aquí. No, muchos de ellos tienen hijos venezolanos, nietos venezolanos, y mira, cuando una persona ya tiene un hijo en ese sitio y ese hijo crece, nace y se desarrolla, ya piensa como padre de un venezolano, madre de un venezolano. Correcto. Esto vamos a tenerlo claro. Eso es así. El problema no es con estas personas que tienen décadas aquí, que han ayudado a levantar esta patria también. Así es. El problema es con la estructura que se ha montado, protegida por el paramilitarismo en los últimos años, y en estos últimos dos años, generada a partir de una política, y yo lo quiero decir muy sinceramente, independientemente de otras opiniones, una política sostenida por el gobierno de la República de Colombia, por la oligarquía colombiana, lamentablemente. Bueno, la oligarquía y la narcoburguesía, que también está en el poder. Correcto, que es la que está gobernando ese país. Exactamente. ¿Por qué digo yo esto, Enza, y amigos que nos escuchan? Porque, ¿cómo se justifica que haya un decreto emanado por el Banco Central de Colombia en el cual establecen dos tipos de cambio para el Bolívar? Y un tipo de cambio que es muy flexible al contrabando. Un decreto de Andrés Pastrana, un férreo defensor de Leopoldo López. Ni más ni menos, hasta vino a buscarlo para acá, pues, para ver si lo podía visitar, para llevarle una comidita a Leopoldo López allá. O sea, todo se concatena. Entonces, cuando tú tienes un Estado como el colombiano que está amparando un negocio que a su vez, primero, es muy rentable para ellos porque les permite, bueno, mira, la política social nosotros no la amparamos, que la ampare Venezuela. Porque si nosotros revisamos estructuralmente la economía mundial, ENSA, vamos a encontrarnos con que los precios de las materias primas para la elaboración de alimentos cada vez más monopolizadas, más en pequeños grupos, y con esta lógica perversa del capitalismo, de la ganancia a toda costa, los precios de los alimentos se han incrementado en estos últimos dos años terriblemente. El Liceo me lo pregunta, que en marzo una lata de 140 gramos de atún margarita costaba 61 bolívares y ahora en agosto está en 350. De 61 bolívares a 350 en 5 meses. Correcto. Y fíjate tú que el único que está preocupado por establecer mecanismo de subsidio para que la gente tenga acceso a alimentos, el gobierno venezolano. Y resulta que todos esos alimentos, con estructuras de corruptelas, de mafia, de lo que tú quieras, toda esa cantidad enorme de alimentos se mudaba para el otro lado. Y ya llegó un momento donde ya definitivamente se terminó de cortar, como que el agua rebosó el vaso, fue cuando incluso ya se estaban llevando el papel moneda. Ya era lo último, pues se estaban llevando los billetes de 100 bolívares, pagaban 150 bolívares por cada billete de 100, ¿para qué? Para fabricar dólares. Bueno, pero tú no viste esta mañana en el desayuno un aviso, o sea, una nota de prensa escrita en la página Dollar Today diciendo, ¿cómo invertir el bolívar para multiplicarlo? Mándalo a Colombia, que te dan tanto. Diciéndole a la gente que mandara el papel moneda a Colombia. La gente de Dollar Today, venezolanos, diciéndole a otros venezolanos que ataquen a nuestra moneda así, de ese modo tan descarado. Sí, y es grosero y es lamentable. Y lo que veníamos hablando, lo más lamentable, porque el cierre de frontera es una medida de Estado. del Estado venezolano. Y lo está llevando el gobierno revolucionario, ¿para qué? Porque ellos dicen, no, mira, discúlpame, las causas estructurales de la guerra económica no es un problema necesariamente de producción. Nosotros tenemos un problema, ciertamente, de un modelo rentista que ya nos tiene tragados. No se puede sostener la economía de 30 millones de personas solo del petróleo. No, eso es una realidad. Y ahora con un barril a casi $30 y el anuncio de un colapso mundial porque por la devaluación del yuan, no te digo yo. Y tanto lo está atacando el gobierno nacional por ese flanco que ayer precisamente no le aprobó el presidente Nicolás Maduro un conjunto de jóvenes en el marco del programa Jóvenes del Barrio. Proyecto socioproductivo es precisamente por impulsar eso. Pero disculpa, los productos que se dan acá o los productos que se importan para el consumo de los venezolanos se los estaban llevando de manera grosera para Colombia. Un negocio que está afectando tanto a los productores de allá de Colombia, pero fundamentalmente nos está afectando a todos nosotros los venezolanos, que no podemos adquirir los productos. O que para adquirir los productos, entonces estamos en un mercado negro venezolanito aquí, que bueno, lo que no se pueden llevar para allá te lo venden aquí a 500, a 600 bolívares. Y cuando tú preguntas, bueno, pero ¿por qué un café me estás vendiendo un café en 500 bolívares? Eso está en 60 y pico. No vale, chico, pero ni es siquiera. Que el dólar Cúcuta de tal y tal y te sacan tal cosa y cuando tú vienes a ver, tú no entiendes nada. Pero cuando tú vienes a ver, resulta que te aplican el dólar tú de ya qué. Ajá. Entonces, el gobierno venezolano, esa medida de Estado que está tomando, debería de contar con el apoyo de todos los venezolanos. Lamentablemente, una vez más, no todos, una muy minoría. Eso sí hay que dejarlo claro, una minoría. Pero bien minoría. Que debe participar entonces de estas mafias. Tiene que ser. Porque se les está cayendo el guiso, se les está cayendo el negocio y bueno, tienen que defender. No hay ninguna explicación, Y el otro elemento que quería aportar allí es que nos están queriendo colocar como una crisis humanitaria, una crisis de refugiados. Perdónenme, la gente que no es naturalizada venezolana, que es colombiana, que pasa para allá en situación de deportación, son ciudadanos colombianos. El gobierno colombiano tiene la responsabilidad de atender a esos ciudadanos. Y hay algo que yo no entiendo, ¿no? Yo veía las declaraciones del alcalde de Cúcuta, que montaron como 3 campamentos de refugiados diciendo que no tenía nada que ofrecerle y hablando de crisis humanitaria y campamentos de refugiados. No entiendo cómo alguien puede ser un refugiado dentro de su propio país. Es una cosa. O sea, se supone, si yo por en el supuesto negado, Walter, que tú y yo nos fuéramos de ilegales a Colombia y nos agarran ilegales y por no estar legales, no por delinquir, sino sencillamente por no tener los papeles en regla, nos mandan de regreso. Se supone que tú y yo salimos de aquí de Venezuela, que vivimos en Caracas y que mínimo tenemos amigos aquí en la ciudad que nos tenderán una mano hasta que nos volvamos a establecer. Correcto. Pero ¿qué necesidad tienen de montar campamentos de refugiados para tener a la gente hacinada allí? Es que ¿qué están esperando? ¿Que vuelvan a abrir la frontera para que se vengan todos en campote para acá otra vez? O montar un show de, miren ustedes, esta pobre gente en campamentos de refugiados, porque los malos malucos de los venezolanos están regresando. Y hay que tenerlo claro, la gente que están deportando son personas que están aquí de forma ilegal. Quien tiene sus papeles en regla, quien tenga su carta de residencia, O esté naturalizado con su doble nacionalidad, está pasando. No lo deportan. Estamos hablando de personas que están con carácter ilegal dentro del país. Exactamente. Es que más, si usted vino de turista, ah, bueno, aquí tiene su fecha de entrada, no sé qué tal, usted está aquí como turista, usted lo van a dejar tranquilo. Así es. Pero estamos hablando de gente que viene por ilegal, es más, que va y viene en un día. Su empleo es venir a Venezuela, sacar plata y volver a sacar. Correcto. Y regresarse. Fíjate. Que muchos de ellos ni siquiera viven aquí, sino que viven en Cúcuta y trabajan acá. Exactamente. Y esa es su manera de sobrevivir, porque del otro lado, yo me imagino... No hay trabajo, que en la no hay educación, en Cartagena, no hay escuela, no hay nada. Porque eso es otra cosa que se ha caído, Enzo. Ajá. En la reunión de Cartagena, yo me imagino que Elsie Rodríguez, aparte de reclamarle, mira, ustedes tienen que tumbar ese decreto está dañando, o tuman el decreto, o mira, vamos a tener que tomar otras medidas con respecto a la frontera, no vamos a levantar el cierre. Esa medida, aparte de eso, les dirá, mire, señores, nosotros podemos darle una lección, más o menos, de cómo se protege socialmente un pueblo. O sea, si el alcalde de Cúcuta es tan incapaz, nosotros podemos darle una clasecita de cómo se protege a un pueblo socialmente, como lo estamos haciendo aquí en Venezuela, con todos los problemas que podamos tener. Pero ahí se cae otro de esos velos, porque aquí han venido cualquier cantidad de opinadores, analistas, economistas, yo no sé qué, ólogos, y han venido a decirnos que Colombia es el ejemplo de la economía para toda la región. Y resulta que ahora, esta semana, porque antes no, antes Colombia era una maravilla, vaya a invertir a Colombia, pleno empleo, seguridad social, todo. Ahora bueno, usted viene, no, pero es que Colombia está en crisis. Colombia ahora está en crisis. Por culpa de los malos malotes venezolanos, culpa que se cansaron de regalarle su comida, su billete y su... O sea, la culpa no es del capitalismo y el neoliberalismo, no. La culpa es de nosotros. De los comunistas, como decía esta persona que leí ayer, pues estos comunistas perversos. Fíjate tú, entonces esa careta se ha caído, y entonces cuando esa careta se cae, entonces la oposición que está aquí, que está subvencionada, que tiene relaciones maravillosas con Álvaro Uribe Vélez, que anda como loco buscando votos para su elección que tienen ellos en octubre allá. Forman parte de la misma paracomafia. Llamando nazi a Nicolás Maduro. La oposición tiene un gran problema. El problema primero que tiene es semántico. Uh-huh. Después de que pasó 2 años hasta falsificando cédulas y actas de nacimiento diciendo que Nicolás Maduro era colombiano, ahora resulta que en esta semana dicen que Nicolás Maduro es anticolombiano. Ellos tienen un problema allí, tienen que aclararse. O eres colombiano, o eres anticolombiano, o eres venezolano. O sea, ellos tienen un gran pastel ahí. Y aparte la posición de tener que o asumes la postura del Estado venezolano, o te pones del lado de los que están desangrando la economía nacional. Porque en el fondo el problema es económico, Enza. En el fondo el problema es económico. Nosotros, fíjate que nosotros, todo ese proceso de deportación lo estamos haciendo, a la gente la montan en su bus Táchira, lo llevan hasta la frontera, le trasladan la cosa. Ahora, si Colombia no tiene ninguna política, eso es problema de Colombia. No, y hay algo que hay que dejar claro. El lunes de la noche se reunió la canciller Delcy Rodríguez con la comisionada del ACNUR de aquí de Venezuela, y la ACNUR señaló que el tratamiento que Venezuela tiene con los refugiados es impecable. Así es. Así es. Ahora, derrumbar, porque yo vi un medio de comunicación de Colombia, y estaban sacando que la crisis humanitaria, entonces pusieron de ejemplo, se buscaron el mejor ejemplo, agarraron y tomaron una casa que estaban derrumbando, que no era una casita. No, el prostíbulo donde esclavizaban. Era un prostíbulo en la frontera. Un prostíbulo donde de paso esclavizaban niñas de entre 12 y 16 años. Un prostíbulo en la frontera. Entonces, lamentablemente, un gobierno, un Estado serio, no puede tolerar este tipo de cosas. Y es muy lamentable, te repito, aquí hay 6 millones de ciudadanos colombianos. La gran mayoría de ellos, fíjate, pasó 30 años viviendo en este país, gobernado bajo la Cuarta República, y nunca le dieron una cédula. Fue con Hugo Chávez Frías que se le dio la doble nacionalidad. Y a partir de esa doble nacionalidad pudieron adquirir un conjunto de derechos. Para que ahora nos vengan a llamar a nosotros anticolombianos, cuando precisamente nosotros, bolivarianos como somos, hemos establecido un conjunto de políticas que han favorecido a millones de seres humanos, no solo venezolanos. Porque la misión, por ejemplo, la misión Robinson, ¿cuántos colombianos, ecuatorianos, peruanos no aprendieron a leer a escribir gracias al programa Robinson de Venezuela? Por favor, no, es una barra basada. No, sin ir más lejos, la misión Milagro, donde se le ha devuelto la vida, la vista a miles de venezolanos y también latinoamericanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos. Vayamos a otra cosa más maravillosa todavía, el Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, donde se ha operado el corazón a niños venezolanos, colombianos, nicaragüenses, niños de toda América Latina, vienen a operarse gratis en el Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, que vengan a decir ahora que los revolucionarios somos xenófobos y los revolucionarios somos anticolombianos y somos nazis. Pues, y ahora, fíjate, ni ojo, no se atienden con ninguno de estos programas sociales ni a la oligarquía colombiana, ni a los burgueses, ni a los paramilitares. Al pueblo pobre. Al pueblo pobre. Al pueblo pobre, al pueblo sufriente. Entonces, más les queda decir esas barbaridades cuando ellos saben que lo que les afecta a ellos es el negocio. Claro, pero es que bueno, también hay que tomar en cuenta algo, porque tampoco podemos calificar a todo el pueblo colombiano que se encuentra allá, Claro. Que a lo mejor nunca han venido para Venezuela y ellos están felices en su país. Porque no vayamos a, o sea, nos vamos a meter a todo el pueblo colombiano que vive allá, de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación de allá, correcto, que están tomados por los narcos, por los paracos y por la oligarquía. Sí. Es lógico que los medios de comunicación colombianos defiendan los intereses de estas élites que están guisando con los productos venezolanos. Sí. Lo digo porque podemos caer en la trampa fácil de indignarnos al ver lo que dicen en NTN y entonces, ¡ay, los venezolanos, los colombianos allá nos odian! Y dicen esto de... Sí. No, no, no. Una cosa es el pueblo que está allá, que puede incluso que lo confundan estos medios, claro, y en nosotros está divulgar la verdad de la mejor manera. Es así. ¿Verdad? Una cosa es el pueblo que está allá y otra cosa son esos medios con un montón de tarifados que defienden los intereses del narco paramilitarismo y de la oligarquía colombiana. Y otra cosa es el gobierno de Colombia. Ojo, Juan Manuel Santos, 2008, doctrina guerra preventiva, bombardearon Ecuador. Juan Manuel Santos era el ministro de la Defensa. Y uno tiene que abogar por la paz, por la solución pacífica de todos los problemas. Lo hemos abogado en el caso de Guyana. Uh-huh. Pero nosotros no podemos olvidar que tenemos grandes diferencias ideológicas, políticas, sociales con el gobierno de Colombia. Y esas diferencias afloran. Ahorita están aflorando. Ahorita están aflorando. Porque el problema, yo no tengo por qué ocuparme de los colombianos que porque tú no tienes políticas sociales para ellos en frontera y no proteges tu frontera, entonces tienen que, claro, pasarse no. A cometer delitos. No otro, puedo. Y por otro lado, que la cosa se puso mucho peor. En los últimos años se agudizó con el, recordemos cómo el comandante Chávez se opuso al ALCA y cómo Colombia por su cuenta firmó una alquita, correcto, con los Estados Unidos y prácticamente desmontó la industria colombiana. Acabó con entonces, todo ¿qué eso? Le queda al pueblo colombiano para sobrevivir, trabajar en una maquila gringa en condiciones de semiesclavitud o dedicarse al contrabando, bachaqueo y cosas por el estilo, porque el campo colombiano fue totalmente desmontado. Así es, así es. Y gracias a estos alquitas de la que nos salvó el comandante Chávez, sí, porque eso nos iba a caer a todos. Menos mal, menos mal. Y gracias a eso es que hemos podido capear este temporal, porque, ojo, estamos en el marco de una crisis mundial. Sí, señor. Una crisis económica y mundial. No, y hay que tenerlos claros. O sea, tenemos que aprender a ver más allá de nuestras fronteras. Y lo que se está cocinando en el planeta, la crisis económica que le viene a todos los países, es... Y nosotros no somos inmunes a eso. Sí, señor. Y por eso ahora más que nunca tenemos que defender nuestra moneda. Sí, señor. Eso es producto de la maravilla esa que nos vendieron llamado el capitalismo. Sí, es el neoliberalismo. El neoliberalismo y todo aquello. ¡Viva el libre mercado! Bueno, mira, Walter, ya son las 11:57 minutos. Ya tenemos que ir despidiendo el programa. Se nos quedó corto el tiempo. Estamos pendientes para una nueva oportunidad. Seguro, cuanto eso, antes. Muchas gracias, vale. Porque de verdad que está interesante el tema. Hoy se reúnen nuestros cancilleres en Cartagena de Indias. Antes de despedirnos, más o menos, ¿qué puedes deducir que puede salir de allí? Mira, yo creo que ahí habrán postura. Yo sinceramente no creo que de entrada haya humo blanco, porque hay posiciones muy férreas ahí. El decreto este de no, hay que, lo tienen que derogar. Tiene muchísimo tiempo, y no van a decir que sí rapidito. Pero para nosotros es una postura clara. Eso tiene, sí, que ser derogado y eliminado toda esa tolerancia que se tiene con esta gente de Dólar Tuey, que ahora, sí, se movió para Maicao. Para Maicao y para Bogotá. No, eso, vale, es una barbaridad. Eso tiene que ser eliminado. Tal vez habría que pensar en la frontera, en el lado del Zulia. Uh-huh. Y tal vez a partir de lo que pase hoy, habrá alguna decisión al respecto. Bueno, Walter, de verdad que un placer compartir contigo este rato y te esperamos entonces para una nueva oportunidad para estar una hora dándole sabroso a este tema. Gracias, Enza, gracias. Bueno, amigos, y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Rigoberto Varela y cerrando la ventana esta servidora Enza García, que junto a Rigo les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con algo así bien bonito, de buena vívera, de amor y de cariño. Víctor Manuel, Agua Bendita. ¡Chau! Yo que pensé saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida. Sin maquillaje, sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé